De candidatos que anuncian la eliminación de derechos, la destrucción lisa y llana de la salud y de la educación pública, apoyados en parte en la demolición de los presupuestos públicos por parte de los gobiernos de las últimas décadas. Llamamos a luchar hoy contra el ajuste que destruye los salarios, las jubilaciones y los presupuestos de salud y educación, y que convierte en papel mojado la defensa de esas conquistas para millones de trabajadores precarizados y desocupados. Los que estamos en esta plaza, convocamos a unir fuerzas para enfrentar a los ajustadores del gobierno, el Fondo Monetario y la derecha que amenaza con derribar todos los derechos de los trabajadores. Tenemos la fuerza, la clase trabajadora en unidad junto al pueblo. Somos la mayoría, somos los que producimos toda la riqueza y garantizamos todos los servicios. Esta acción de lucha, convocada por organizaciones obreras y solidarias, será el primer paso para impulsar todos nuestros reclamos con la unidad de la clase trabajadora ocupada y desocupada, que desafíe de modo abierto la parálisis de la burocracia sindical y su complicidad con la devaluación de Massa y hasta con los planes de Milei. En esa misma línea sería una gran bocada el aire fresco del próximo 16 de septiembre al cumplirse un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. El movimiento estudiantil secundario salga a la calle contra los represores de ayer y de hoy. No es posible enfrentar a las amenazas de una derecha reaccionaria y hasta fascista con la clase obrera maniatada y golpeada por el ajuste brutal que hunde en la pobreza y en la miseria a la mayoría de los trabajadores. Los liberfachos mostraron los dientes con un acto negacionista la semana pasada. La abogada de genocida y amigo de Checolás, Victoria Villarruel, realizó una provocación con un acto de reivindicación de la dictadura cívico-militar del genocida Videla. Pero no se trata solo de una reivindicación del pasado, parte clave del programa de Milei y su vice, consiste en la utilización de las Fuerzas Armadas para la seguridad interna. Un planteo que comparte tanto Bullrich como Massa. Los militares no rechazarían la propuesta, solo piden que se les aseguren que no sean juzgados por sus acciones. Una señal inequívoca de que el compromiso así se cumpliría, es avanzar en la libertad de los genocidas. policías detenidos. Ante esto, lo volvemos a reafirmar. Declaramos que fueron 30.000, que fue un genocidio, que deben seguir en la cárcel todos los genocidas y continuar con el juicio pendiente. Los trabajadores no podemos bajar la guardia ni frente a las amenazas de los genocidas, ni frente al ajuste del gobierno y el FMI. Crece cada día más la pobreza en su conjunto. Los trabajadores sufren las subas de precios con los salarios de miseria, mientras el Fondo Monetario sigue exigiendo más ajuste y más padecimiento. Nosotros consideramos que es más que necesario responderle en unidad y en la calle a los ajustadores del gobierno y la derecha. El cambio del pueblo de Jujuy, que salió masivamente a enfrentar la reforma reaccionaria del gobierno de Morales y el PJ, y a reclamar contra el ajuste y en defensa de los salarios, en unidad entre los trabajadores desocupados, los trabajadores ocupados, sindicatos docentes y los pueblos originarios. Una rebelión que se alzó contra la entrega del litio a las grandes multinacionales, como también lo hacen los pueblos que se levantan contra las empresas que contaminan y destruyen la cordillera con la mega minería, contra el avance de la soja y el intento de instalar petroleras en el mar argentino. Todas estas políticas extractivistas al servicio del pago de una deuda ilegal e ilegítima con el Fondo Monetario Internacional. Decimos con los compañeros de los pueblos originarios: abajo la reforma constitucional reaccionaria del dictador Morales. Basta de extractivismo, saqueo y contaminación. Basta de criminalizar la protesta. Desprocesamiento ya de quienes luchan. Defender el agua y los territorios no es delito. Libertad a la Lamiel Jessica Bonefoy, presa por ser mapuche y el racismo estructural. Denunciamos al Poder Judicial, las corporaciones y los gobiernos de turno que junto al aparato represor llevan adelante las políticas de ajuste y de entrega de los bienes comunes. Decimos, no tienen licencia social. También denunciamos la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación que a través de la manipulación de la información profundizan los negacionismos, el miedo y el odio en la sociedad en favor de los poderes concentrados. Fuera la burocracia sindical, por un paro y un plan de lucha, por un salario igual a la canasta familiar. Vemos un claro sometimiento de las direcciones sindicales burocráticas a los planes de ajuste del gobierno y del FMI, ya que deberían haber convocado a un plan de lucha y la huelga general en defensa del salario y las jubilaciones. Reclamamos y luchamos por un paro nacional y un plan de lucha a la CGT y a la CTA por el salario y en defensa de nuestros compañeros jubilados, que vienen sufriendo un ajuste insoportable, alejándose cada día más de la canasta de jubilados. Por eso es necesario unir fuerza por abajo y construir grandes acciones de lucha con todos los que estén dispuestos a luchar. Compañeras, compañeros, en este marco de lucha por las reivindicaciones básicas para nuestro pueblo, denunciamos la criminalización y persecución de los gobiernos contra los pueblos originarios, los luchadores y las luchadoras antiburocráticos y el movimiento piquetero, el encarcelamiento de luchadores populares, la condena a nuestros compañeros Aracaki Ruiz por la lucha contra el robo a los jubilados, las decenas de procesados y procesadas por luchar que enfrentan la posibilidad de altas condenas, como los docentes de Santa Cruz, acusados de intento de homicidio por realizar un escrache, así como los hermanos y hermanas del tercer malón de las comunidades indígenas, a lo que hay que sumar la estigmatización de las organizaciones piqueteras por parte de un arco político que va de Cristina a Milei y que ha llegado al extremo de pedir cárcel o bala por parte del fascista Pert, integrante de Juntos por el Cambio, para los y las que luchamos contra el hambre y el ajuste. Renovamos el pedido de justicia por nuestro compañero Facundo Molares, que fue asesinado por el gobierno de Larreta y el Estado que pretende disciplinar a los que resistimos el ajuste. En este marco de miseria generalizada, exigimos restitución integral de la asistencia integral a los comedores populares, aumento del salario mínimo vital y móvil a la canasta básica, por un salario equivalente a la canasta familiar, actualizado automáticamente por la inflación mensual, y el 82% móvil para jubilados. En defensa de las cajas y fondos previsionales, no a su privatización. Ninguna reforma laboral antiobrera, ni por ley ni por convenios. Abajo la precarización laboral. Trabajo con todos, para todas y todos. Por un plan de obras públicas para los barrios populares y de viviendas populares, con trabajo bajo convenio, bajo control de los trabajadores vecinos. Con la triplicación de los presupuestos de salud y educación públicas, apoyo a las luchas docentes en las provincias. Por el reconocimiento profesional de la enfermería y las profesiones discriminadas en la ley 6.035. Defendemos las fábricas bajo gestión obrera recuperadas por sus trabajadores. Reconexión de la energía a Cerámica Neuquén. No al remate de Cerámica Neuquén con fecha 27 de octubre a las 11 horas. Solución de fondo para las gestiones obreras, tarifas diferenciadas, expropiación definitiva con financiamiento estatal. Expropiación de Donnelly y Maligraf bajo gestión obrera. Reincorporación de los dirigentes de la Unión Personal Municipal de Berazategui, injustamente despedidos por el intendente Musi por integrar el combativo sindicato de municipales. No. Por el reconocimiento de todos los sindicatos que luchan y reclaman suscripción y personería. No al fraude de la UATRE Ledesma. Reconocimiento de la lista celeste antiburocrática y de lucha. Por el reconocimiento de todos los sindicatos que luchan y reclaman su inscripción y personería. Apoyo a la lucha del subte por la reducción de la jornada laboral y contra el asbesto. Unidad de todas las asambleas y sectores en defensa de la cultura nacional y la educación. Contra el ajuste y el desfinanciamiento actual del gobierno, el FMI y la amenaza de la derecha de cerrar espacios como el INTA y otros organismos. Apoyamos a los trabajadores de Garbarino en lucha y exigimos el pago de salarios caídos e indemnizaciones. Por la defensa del aborto legal y la educación sexual integral, laica y científica. Por la real implementación y garantía de acceso en todo el país. ¡Arriba nuestros pañuelos verdes! ¡Arriba nuestros derechos! En las calles los vimos y en las calles los defendemos. ¡Fuera el FMI! ¡No al pago de la deuda externa! ¡Abajo el ajuste de masa y el FMI! ¡Frenemos a la derecha y sus variantes fascistas! Leemos ahora las adhesiones de todas las organizaciones convocantes. Frente de Lucha Piquetero, Polo Obrero, MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, Cuba MTR Mido, MAR, M29, Bloque Piquetero Nacional, Torre, Armando Conciencia, OTL, MTR 12 de Abril, FDU, Güell, A Trabajar, MTL Rebelde, MBT, Frente de la Resistencia, RUP, Rebelión Popular, Pueblos Libres.